Hace un mes que no te miro, hace un mes que no te abrazo, hace un mes que no te miro, hace un mes que no te abrazo, hace un mes que no suspiro, apretado entre tus brazos. Hace un mes que no suspiro, apretado entre tus brazos. Hace un mes, hace un mes, hace un mes, hace un mes que no te abrazo. Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no estoy entre tus brazos. Yo pensando en tu amargura, tú pensando en mi tristeza, yo pensando en tu amargura. Hace un mes, hace un mes, hace un mes, hace un mes que no te abrazo. Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no estoy entre tus brazos. Aquella fuente que siempre encuentro en tu boca, recordando aquella fuente dulce y fresca de tu boca. Hace un mes, hace un mes, hace un mes, hace un mes que no te abrazo. Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no estoy en tu.